ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero, ni contigo ni sin ti. Porque mi letra no ves, piensas que de ti me olvido, y en el fondo de mi pecho y a cada instante te escribo. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera no conocerte para poder olvidarte. Ay, ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero, ni contigo ni sin ti. Siempre que miro al cangrejo me pongo a considerar que se parece a mis dichas que caminan hacia atrás. Quien canta su mal espanta y aquel que llora lo aumenta. Yo canto por divertir el dolor que me atormenta. Ay, ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero, ni contigo ni sin ti. Estoy tan hecho a la pena que me sirve de compañía, y el día en que no la tengo me parece cosa extraña. A mi triste corazón la fatiguita le ahoga, y no tiene más descanso que el rato que por ti llora, ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero, ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero.